Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la he trabado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa' el que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento, y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le, le. Quitao los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Arranqué con un proyecto de reggae que se llama La Pata Records, que por ahí está también para que les busquen. Estuve 2 años trabajando con ellos, estuve trabajando con Tambor Hembra, que son otras parceras también muy hermosas. Es una escuela como folclórica, muy bella. Estuve con Bantú, otro grupo donde aprendí a tocar gaita, manacones, como toda esta vuelta de las músicas raizales y montañeras también, muy lindo. Pero a la par también como muchas influencias del rap por mi hermano mayor, entonces pues fue como una mezcolanza de todo hasta ya llegar a la muchacha que empezó con banda. Pues ha sido como muy gratificante de, digamos, estar en muchos lugares, de probar sonidos diferentes, de estar con proyectos diferentes, hasta que un día dije, bueno, quiero hacer esto y no depender de la ejecución de un instrumento de otras personas, sino como de hacerlo yo. Hablando de los oficios y de la carrera y de cosas, en fin, como del trabajo, me puse un día a pensar que nosotros como cantantes o independientes o agentes culturales, si podemos llamarlo así, la sufrimos un montón, marica. Los espacios se caen, no hay presupuesto, a nosotros no nos pagan o no nos pagan bien. Entonces, como para todos esos momentos de revuelo en los que me tocó tocar gratis y sabiendo que había un presupuesto para pagarme, pues entendí muchas cosas y quise hacer esta canción y se llama El Favorcito. Hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución. Ay, para amenizar el baile de la distribución. Ay, pero después le pago. Ay, mañana le pago. Pero después le pago. Ay, mañana le pago. Ay, cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Ay, cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Pon bolera, bororo, merembe. No hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante, mamita, que usted tiene voz, y ponga cuidado que hoy viene el patrón. Y cántele bonito y sabroso para que después le vaya mejor. Y cántele bonito un reggaetón y para que después le vaya mejor. Lururú, merembe, porumbam, mamarum. Ay, muchacha, hágame un favorcito. Necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, pero no hay honorarios. Yo me muevo en un entorno que no es tanto parte de la industria. Hace parte de dinámicas de la industria, como estar en las plataformas digitales y esto, pero no somos la industria. Y yo creo que no nos interesa ser la industria. Simplemente somos, yo creo que se ha vuelto una cosa colectiva. Es un colectivo de sellos independientes, de artistas que están intentando o estamos intentando hablar de otras cosas que nos gusta poner sobre la mesa. No porque unas sean más importantes que otras, sino porque de verdad estamos como no copiándole a la... al algoritmo, ¿no? Es una vuelta que está saliendo naturalmente. Entonces hay cosas como políticas, sociales, hay mamadera de gallo, hay experimentación al 100, y Bogotá, o al menos pues Bogotá es un epicentro de toda esa efervescencia. Yo creo que lo único que falta es como conexión, ¿no? Como más ensamble, más agremiación. Yo creo que podríamos incluso tener unas repercusiones políticas interesantes si nos juntáramos más. Y dejáramos de juzgar tanto también las propuestas de los otros y de las otras, de les otras, porque también hay unas propuestas no binarias y transgéneristas maravillosas, como Lo Más Bello, como Una Nota Perdida, House of Mojadas en Pasto también, que son increíbles. Entonces es como, no sé, mucha tela que cortar. A cruzar, bendita la palabra que se alza por el pan, benditas compañeras de buenas revoluciones, benditos pensamientos que se volvieron canciones. Bonita la suerte de a cruzar, bendita la palabra que se alza o por el pan, benditos compañeros de buenas revoluciones, benditos pensamientos que se volvieron canción. Y fumemos ricas flores.